24/7. Podcast de noticias. Buen miércoles para todos. Hoy, tres noticias breves de diferentes secciones de Durazno Digital. El lunes, en horas de la tarde, un niño de 7 años fue víctima de mordeduras de perro. La comisaría 13 fue notificada de la situación que dejó al menor con lesiones. Fue trasladado de inmediato al Hospital Pensa, donde el galeno de guardia emitió el siguiente informe. Múltiples lesiones cortocontusas en la cara medial del muslo izquierdo y en la parte lateral del muslo derecho, causadas por la mordedura de can. La Fiscalía de Segundo Turno, informada del caso, ordenó que se tomara declaración a los propietarios del animal y que se les notificara sobre las obligaciones que impone la tenencia responsable de mascotas. Además, dispuso que el chico fuera examinado por un forense para evaluar la gravedad de sus heridas. Los padres del niño presentaron una denuncia por las lesiones graves sufridas por su hijo. El Centro Cultural Teatro Español propone una temporada repleta de risas, música y danza. Van a desfilar entre septiembre y noviembre Hernán Piquín, Malena Ginsburg, Maxi de la Cruz, Los Mosqueteros del Rey, Alejandro Lerner y Germán Medina. El coro La Cantarola de Covinubi actuó en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo. El lunes de noche, la masa coral de la cooperativa Covinubi se presentó en el emblemático Salón de la Comuna Capitalina. Bajo la dirección del profesor Miguel Esteves Matonte, el coro ofreció una actuación destacada que cautivó a los presentes, por lo que recibió aplausos a granel. Volvemos en las próximas horas. Hasta luego. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez. 24/7, podcast de noticias.